Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Quienes habla Marco Barraza y esto radio Nuestro Pasado Extraterrestre. En esta oportunidad nos estamos enlazando hasta Lajas, Puerto Rico, para conversar con Reinaldo Ríos, el investigador, el profesor Reinaldo Ríos. Usted ya lo conoce, ya ha estado en esta radio anteriormente también. Y bueno, Reinaldo tiene que comunicarnos una actividad que está próxima a realizarse este 17 de abril. ¿De qué se trata? ¿De qué cosa es? ¿Qué cosa es lo que nos tiene que comentar ahora Reinaldo Ríos? Así que para eso estamos enlazados justamente hasta Puerto Rico y me comunican que ya se encuentra en línea. Reinaldo, ¿nos escuchas bien? Correcto, le escucho bien. Un abrazo desde acá, desde el Caribe, Puerto Rico. Encantado de poder conversar contigo. Reinaldo, tengo entendido de qué se trata esto. Me gustaría que tú le comunicaras al auditorio de Nuestro Pasado Extraterrestre y a la gente que va a oír este podcast constantemente, ¿de qué se trata esto? ¿Qué cosa estás organizando? Estamos ya varios años haciendo una serie de giras a esta zona de Aurora, en Dallas, Texas, donde allí está el cementerio de Aurora, donde hay una placa que indica que para el 17 de abril de 1897 había caído un objeto volador no identificado, que inclusive hay un cuerpo enterrado de un extraterrestre allí. Y aunque desconocemos totalmente si esto es de esa manera, pero siempre nos gusta seguir investigando el mismo y honramos siempre ese día y hacemos una vigilia allí con las personas que hemos convocado. Es entonces un homenaje al caso Aurora, un caso sumamente conocido en Dallas, Texas, que se dio exactamente, como tú bien dices, el 17 de abril de 1897. Un caso también, Reinaldo, comentábamos antes de iniciar esta grabación, que manejó este programa UFO Hunters, donde estuvieron en el lugar, vieron el pozo, vieron el lugar, vieron toda la zona de este cementerio, ¿cierto? Eso es correcto. Nosotros también tenemos en exclusiva unas entrevistas hechas a uno de los descendientes de uno de los familiares de la finca donde aparentemente el alcalde de esa localidad compra la misma, que es donde ocurre el incidente del estrellamiento. Él se llama Eugene White. Tenemos esta grabación en inglés que ya anteriormente la hemos pasado en algunos programas de televisión que hemos tenido. Y tenemos esos audios inéditos, ¿verdad? Porque él ya tenía 83 años cuando lo habíamos entrevistado, ya asumimos que tiene un poco más de edad, esto estamos hablando aproximadamente de unos 4 años. Y entonces estos audios son la única prueba que tenemos formalmente, ¿verdad?, que podríamos decir de esta manera. Pensamos ir al diario de el Dallas Morning News, que creo que todavía está activo, no sé si ha cambiado el nombre, pero allí en Dallas, que fue el primer diario que cubrió la noticia de este evento. Pensamos ir allá, hacerle nuestra indicación de que vamos a estar en el sector, a ver si nos apoyan de alguna manera, y también estamos reclamando a los directivos o alcaldes de esa zona que a ver si nos permiten exhumar allí los restos de lo que allí pueda haber como conocido como este extraterrestre. Vamos a ver si logramos esto. Esos son los próximos pasos a seguir. Dime, Reinaldo, ¿alguna vez alguna otra persona ya ha tenido la iniciativa anterior de, no sé si realizar un homenaje, pero sí de tratar de exhumar este supuesto ser extraterrestre que estaría enterrado en Aurora, en Dallas, Texas? Pues mira, nosotros habíamos, a base de nuestra investigación, habíamos recopilado evidencia que creo que una organización mundial de ufología allí en Estados Unidos, no sé si la MUFON y otras adicionales, habían tratado e intentado hacer este paso anteriormente y se les fue denegado, o sea, fue negado totalmente. Inclusive creo que residentes de esa localidad también lo impidieron. Pero nosotros entrevistamos a residentes de esa localidad, lo que actualmente ellos dicen, ¿verdad? Estamos hablando de unos años para acá, de 2 a 3 años para acá. Ahora vamos a ver qué nos dicen en este año. Es que esto es simplemente una leyenda, o sea, muchos residentes de allí no creen que exactamente eso haya ocurrido, lo toman como una leyenda. No sé si es que hay un secretismo de ellos guardar esa área o que ellos la protegen, o meramente han sido en cierta manera los directivos, alcaldes de esa zona, les tienen prohibido que hablen. Nosotros queremos seguir indagando qué es lo que realmente ocurrió allí sin apasionarnos, ¿verdad? Porque no podemos dar fe de que todo lo que se está comentando sea correcto. Pero por eso es que estamos nuevamente tratando de llegar al lugar para ver qué nuevas evidencias se pueden localizar, testigos, o quizás hacer pruebas de campo y otra serie de pruebas que pensamos realizar. De comprobarse esto efectivamente, Reinaldo, este suceso se habría dado 50 años de este mítico avistamiento realizado por Kenneth Arnold cerca al Monte Rainier en Washington, ¿no es cierto?, que le daría el inicio a la era, llamémosla moderna de los ovnis, como se conoce actualmente, ¿no? Sería reestructurar todo el enfoque directamente. Explícanos un poco cuál es el cronograma de actividades. ¿Qué actividades van a realizar específicamente el 17 de abril próximo en Aurora, en Dallas, Texas? De acuerdo a nuestra agenda, esperamos ya el 16 ir encaminándonos hacia Miami y de allí pues abordamos otro paro hacia Houston, Texas, de donde es la producción que me lleva. Luego iniciamos por tierra de Houston a Dallas, son 5 horas y eso se hace en la madrugada del viernes al sábado. Esperamos ya el sábado 17 estar en la localidad del cementerio y de allí pues vamos a hacer una meditación, aparte de que también pues si hay personas que se hayan motivado y estar con nosotros, vamos a estar recopilando el feedback, o sea, esto significa lo que ellos sientan, lo que ellos crean de esto, que ellos opinan, vamos a estar recopilando ese sentir de todas las personas que nos lleguen allí, incluyendo lo de los vecinos. Luego adentrada en la tarde, pues vamos a tomar unas grabaciones a ver si por lo menos alguna psicofonía, no sabemos, o alguna evidencia se puede plasmar. Y claro, se están convocando personas cercanas y parte de la directiva que tengan que ver con esto. Eso pues se hace directamente de los organizadores también en Texas, junto conmigo acá en Puerto Rico, pero ellos tienen más accesibilidad, pues están más cerca. Y eso es lo que tenemos en mente hasta el momento, ¿verdad? Prácticamente una vigilia, prácticamente una charla y una confraternización con los presentes. Sumamente interesante la convocatoria. Me imagino que aquellas personas que se encuentran en los lugares cercanos y tengan facilidad de poder llegar, estoy seguro que van a asistir masivamente a este encuentro, a esta conmemoración de esta fecha específicamente, 17 de abril de 1897 en Aurora, Dallas, Texas. Cuéntanos, Reinaldo, ¿quiénes están organizando esto? Aparte de ti, tengo entendido que eres tú y un grupo más. ¿Quiénes son? Pues mira, esto lo encabeza desde Houston, el investigador mexicano. De hecho, él nació en California, pero se crió en Monterrey, en México, Víctor Soto. Estuvo bastantes años activo en la radio y en la televisión. Es parte, podríamos decir que es uno de mis productores, uno de mis tantos productores, porque ya las veces que he viajado a esa zona se lo debo a él. O sea, tengo todo incluido, pagado por las producciones Güera Miller, así como ellos se hacen conocer, y es un grupo que está activamente defendiendo este caso de varios años, de 3 o 4 años hacia acá, y este servidor desde acá, desde Puerto Rico, en apoyo a esta gran labor que ellos han hecho. Ya se han emitido unos cuantos congresos, también de los cuales yo he sido partícipe, representando al Caribe y Puerto Rico, y se esperan otras más novedades que van a seguir surgiendo a lo largo de este suceso que ocurra después del 17. Esperamos pues iniciar lo que sería como un emplazamiento a que generalmente pues declaren esta zona como una zona real de que allí ocurrió este evento, de así haberse comprobado como cierto, y declarar un día más, ese 17 de abril, como un día mundial ovnis, que salga directamente desde los Estados Unidos y comprobar que la verdadera era moderna, probablemente pues podemos remontarla a 50 años de Roswell. Exactamente. Bueno, ya la invitación está dada. ¿A dónde pueden dirigirse las personas que están interesadas en asistir, Reinaldo? ¿Existe una página web, un correo electrónico donde te puedan escribir para informarse, para juntarse, coordinar? Pueden escribirme directamente a mi correo electrónico, que es reinaldo12rios@univision.com, reinaldo12ríos@univision.com, que es el email profesional que uso más para este tipo de asuntos. Perfecto, Reinaldo, genial. Entonces estamos a la espera de la información que también me imagino que vas a recopilar, vas a obtener por ahí algún material filmográfico, qué sé yo. Sabes que el blog lo tienes acá a tu disposición para compartir esa información, ¿sí? Claro que sí, muchas gracias. Esto tomará un poquito de tiempo en lo que suministremos la evidencia, ya que tengo otros planes de visitar otros estados de la nación americana, pero tan pronto regresemos a Puerto Rico, nuestro compromiso siempre ha sido dar a demostrar, ¿verdad? Y dar a conocer lo que estamos haciendo, y así lo vamos a hacer en la medida que nuestros editores y nuestros amigos que nos ayudan en estas evidencias puedan así suministrarlas al internet y al mundo entero. Claro que sí, Reinaldo. Bueno, muchísimas gracias. Ya está la invitación dada este 17 de abril exactamente. Ya te van a escribir directamente. Vamos a adjuntar en este artículo también tu correo electrónico para que las personas se pongan en contacto contigo. Un fuerte abrazo, Reinaldo, y seguimos en contacto entonces. Un abrazo, Marco, y a todos los que nos escuchan a través de la radio de nuestro pasado extraterrestre. Ok, chao, chao, un abrazo. Bueno, amigos, estábamos entonces enlazados hasta la localidad de Lajas en Puerto Rico, conversando con el profesor Reinaldo Ríos y esta iniciativa para este encuentro de conmemoración este próximo 17 de abril. Este tremendo caso, ¿no? El caso Aurora en Dallas, Texas, y este supuesto ser extraterrestre enterrado ahí. Así que si vives ahí cerca, si estás cerca, tienes la posibilidad de asistir, pues esta es una muy buena oportunidad para ver in situ. Todo el hecho, toda esta ocurrencia, y qué mejor que acompañado de un investigador como Reinaldo Ríos para comprenderlo un poco mejor. Mi nombre, Marco Barraza, y esto fue Radio Nuestro Pasado Extraterrestre. Hasta la próxima. Estás escuchando Nuestro Pasado Extraterrestre Radio Online. Nuestro Pasado Extraterrestre.